Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 283 de El Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar nuevamente con toda la audiencia. Y esta noche me acompaña mi amigo Ángel Gómez, y puesto que Roberto Torres, nuestro amigo y colaborador, pues no va a poder estar en esta emisión. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, saludos a la audiencia y un saludo a la distancia a Roberto, que nos va a estar escuchando posteriormente. Bueno, mira, una semana bastante movidita, sobre todo en lo que tiene que ver con el béisbol de Grandes Ligas, que está en plena postemporada. Pues ya vamos a detallar a eso. ¿Te parece si pasamos a las noticias de la semana? Ok, vamos a las noticias de la semana. Ok, Iván, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, para esta semana yo creo que estamos en como estamos en época de béisbol, de playoff, pues bueno, yo creo que esa va a ser una porción importante del programa de hoy. Estaremos también hablando sobre algunos puntos de fútbol. Creo que vas a tocar algo de eso. Yo, por mi parte, también, aparte de béisbol, pues hablar de deportes a motor, hablar sobre Fórmula 1 y motociclismo, que el día de ayer tuvimos competencia, y por supuesto nuestra sección de la NFL. Eso será todo por mi parte. Cuéntanos tú qué nos traes para hoy. Bueno, yo voy a estar contigo en lo que se refiere a béisbol. He tenido la oportunidad de ver unos juegos muy emocionantes, de muy buena calidad. He visto, como siempre vemos en postemporada, pues hay managers que tratan de dirigir su equipo de la manera tradicional, y hay managers que se adaptan, que cambian la manera de dirigir, y vamos a hablar un poquito de eso cuando entremos en detalle. Entonces, ¿te parece si vamos a un corte? Ok, vámonos a un corte y ya venimos. Bueno, Iván. Perfecto. Bueno, Iván, aquí estamos de vuelta. A ver, primero que nada toca hablar del béisbol, por supuesto. Entonces, bueno, tremenda postemporada que estamos disfrutando. Pues ya tuvimos, por supuesto, los juegos de Wild Card. Tenemos ya 3 series de división ya definidas. Hay una que todavía está pendiente, y yo quería arrancar muy brevemente por los juegos de Wild Card, para no dedicarle demasiado tiempo. En primer lugar, yo quiero decir que, bueno, lamentablemente se me cayó mi pronóstico. Yo había dado al equipo de Chicago para llegar a las finales de la Liga Nacional y para llegar a la Serie Mundial, y este equipo de Chicago tuvo hasta 2 oportunidades seguidas para avanzar en postemporada jugando en su casa, porque el juego extra que perdió con Milwaukee por el título de la división lo perdió en su casa. Y al día siguiente, fue con Colorado. El juego extra para ganar la división lo ganó Milwaukee a Chicago. El juego extra, no el Wild Card. Ah, porque sí. Estoy hablando del juego extra. Me equivoqué con el Wild Card, perdón. Por eso estoy diciendo, o sea, los cachorros de Chicago tuvieron 2 oportunidades seguidas de avanzar en su casa y no lo hicieron, perdieron los 2 juegos. Por eso es que Chicago está eliminado. Entonces, primero perdieron con Milwaukee y luego perdieron con Colorado. Entonces, bueno, lamentablemente, bueno, ya inclusive algunos estaban especulando con el futuro de Joe Maddon como manager. Ya salió pues el gerente general a decir que no, que Maddon va a cumplir su contrato, que se vence en el 2019. Lo que todavía no se ha hablado de renovación, pero bueno, al menos no va a ser despedido como algunos vaticinados. Este es un equipo de Chicago que, bueno, que tuvo muchísimos problemas a lo largo de todo el año con el bateo. Y bueno, y en el último mes tuvieron que lidiar con la suspensión de que fue objeto su shortstop Addison Russell. Bueno, afortunadamente pudieron moverse bien en el mercado de trades, pero al final no le alcanzó. Y bueno, y entonces perdieron ese juego de comodines con los Rockies, unos Rockies que venían realmente, como lo habíamos dicho aquí en el podcast, venían embalados, venían bateando muy bien, sus lanzadores estaban haciendo un excelente trabajo, y a mí se me hacía que este equipo de Colorado no iba a tener problemas pues para ganarle al equipo de Milwaukee. Este es un equipo de Milwaukee que, bueno, que a mí me ha estado callando la boca todo el año, porque yo lo estoy eliminando casi desde abril, cuando yo vi a mitad de temporada que, bueno, que sí, que hicieron unos cambios interesantes. Se trajeron a Lorenzo Cain, se trajeron desde comienzo de temporada a Christian Yelich, que es mi candidato a MVP, en fin. Pero yo siempre decía, no, es que el picheo no le va a alcanzar. Bueno, no les va a alcanzar y están ya en la final de la Liga Nacional. ¿Qué le pasó a los Rockies? ¿Por qué los Rockies quedaron eliminados sorpresivamente para mí en ese pequeño playoff, pues, que fue la serie divisional contra Milwaukee? Bueno, simplemente que los bateadores del equipo de Rockies, que han sido, pues, digamos, quien llevaron al equipo al hombro, pues, durante toda la campaña, pues entonces se apagaron totalmente. Iván, si tú ves los números del equipo de Rockies, eso es algo impresionante. Matt Holliday, 200 de average. Nolan Arenado, 182, con apenas una carrera empujada. El shortstop Storick, 167, 12 turnos al bate, 2 hits. Carlos González, 100 de promedio. Charlie Blackmon, que es la bujía de este line-up, es el primero bate, es el que se envasa, es el que siempre anota las carreras. Bueno, Charlie Blackmon, un hit en 12 turnos al bate. Ahí estuvo la diferencia, Iván. Sí, yo siempre he dicho que hay equipos que lamentablemente cuando caen en un slump, caen en el peor momento. Y yo creo que este fue el momento de los Rockies. Cayeron en un slump, después de venir muy embalados. Bueno, mira, eso pasa en las mejores familias. Un slump y en el peor momento. Y este equipo de Milwaukee, como tú muy bien lo decías, un equipo que viene embalado, que tiene un jugador como Christian Yelich que está peleando la triple corona, bueno, mira, encendido, pues, y obviamente eso mató al equipo de Colorado, que yo pensé que por lo menos iba a dar un poco de pelea, pero bueno, más fue barrido, pues, definitivamente. Sí, señor, y para contrastar un poquito con esa sequía total, pues, que tuvieron los bates de los Rockies, pues vamos a ver los números de los cerveceros de Milwaukee. Pues el mejor bateador fue Ryan Brown con 385, el veterano Ryan Brown, 13 turnos, 5 hits, aunque no empujó carrera. Pero por ejemplo Mustaka, de tercera base, 2 carreras empujadas, 2 bases por bola y 364 de promedio. Travis Shaw, también 364. Hernán Pérez, el venezolano, que dio batazo importante, 333. Manny Piña, el otro venezolano, también 300. En este equipo hay muchos venezolanos. Orlando Arcia dio un cuadrangular. Christian Yelich dio otro cuadrangular. Le dieron hasta 6 boletos al MVP del equipo de Milwaukee. Se cuidaron mucho de Yelich, pero los otros bateadores los mataron. El que sí estuvo un poco frío, aunque batió un cuadrangular, fue Jesús Aguilar, apenas 0-9-1. El único hit de toda la serie de él, 11 turnos, un solo hit, que fue ese cuadrangular en el último juego. Entonces, bueno, Milwaukee está por méritos propios. Milwaukee, cuidado con Milwaukee, ok, tiene un picheo que engaña, pero que hacen el trabajo, y luego cuando los abridores ya pasan del quinto o sexto inning, ahí vienen los monstruos estos. Pues viene el zurdo Hader, que, bueno, es un especialista en hacer relevo de 2 innings. En esta oportunidad lo usaron también un par de juegos como cerrador. Y el derecho Jeffrey, que por cierto fue el único que permitió carrera. Entonces, un excelente bullpen, más que adecuado staff de abridores. Y bueno, este equipo en Milwaukee está para muchas cosas. En la otra serie, pues bueno, se dio un resultado, si se quiere, lógico. Los Dodgers de Los Ángeles ganaron 3-1 a los Bravos de Atlanta. Yo decía que estos Bravos de Atlanta realmente aquí estuvieron cuando nadie daba nada por ellos, pues entonces ganaron la división del Este y estuvieron aquí por méritos propios. Pero obviamente el equipo de Los Ángeles tiene más experiencia, tiene más, digamos, profundidad tanto en el picheo como en el campo. Y entonces, bueno, ellos se trajeron a Manny Machado para esto. Y Manny le respondió en el último juego con un cuadrangular decisivo. Y bueno, Clayton Kershaw también lanzó muy bien, no permitió carrera. El coreano Ryu tampoco permitió carrera en su apertura. Estuvo muy bien el equipo de Los Ángeles. Y bueno, y estos Bravos de Atlanta yo creo que tienen que darse por satisfechos. Ellos no tenían ningún tipo de presión. Ellos iban aquí en situación de que no eran los favoritos y a ver qué pasaba, pero yo creo que toda la presión obviamente estaba de parte de los Dodgers, que es la nómina más abultada del béisbol, y si ellos perdían, ahí sí que podríamos hablar de un fracaso. La derrota de los Bravos no puede llamarse un fracaso, yo creo que más bien es un logro que hayan llegado donde están, y bueno, con todos esos peloteros jóvenes, con Ronald Acuña, con veteranos como Nick Markakis, como Freddy Freeman, etcétera, pues entonces aquí hay la semilla para ser exitoso durante unos cuantos más años, Iván. Sí, señor. Y el equipo de Los Ángeles, que es un equipo que tiene su afición en deuda, pues, porque con esa nómina que tienen no han podido, y siempre yo honestamente yo pensé que el equipo de Atlanta iba a un poquito más de pelea. No fueron barridos, pero realmente, sí, como tú dices, le faltó un poquito de malicia, quizá la experiencia del equipo de Los Ángeles, y por supuesto, cada quien se reforzó bien. En el caso de Manny Machado, indiscutiblemente que fue ese punto a favor en la balanza del equipo de Los Ángeles. Sí, señor. Ahora vamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder contra Milwaukee, porque aquí las cosas van a ser muy, muy diferentes. La cosa va a ser diferente porque Milwaukee es un equipo más profundo y tiene peloteros de más experiencia que lo que tiene Atlanta. Pero yo creo que lo que vale lo mismo que yo dije antes para Atlanta. Es decir, si Milwaukee pierde esta final, no podemos hablar de un fracaso, Iván. Todo lo contrario, es una gran temporada para el equipo de Milwaukee. Pero si Dodgers pierde con Milwaukee y no van a la Serie Mundial, ahí sí podemos hablar de un fracaso. Con todo y que haya llegado a la final de la Liga Nacional, si no llega a la Serie Mundial, es un fracaso y debe estar en entredicho el futuro del manager Roberts, Iván. Sí, señor, y ese equipo de Los Ángeles llegó dando tumbos, toda la temporada estuvo arriba, abajo, en el medio, o sea, no se le veía una solidez definida como puede ser el caso de Houston, como es el caso de Boston, como fue el caso de Cleveland, ¿sabes? O sea, estuvo tan variante durante toda la temporada. Y bueno, al final lograron llegar, pues. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en tu comentario. Entonces, bueno, si tenemos que poner un equipo favorito, yo creo que Dodgers debe ser favorito por toda la experiencia que tiene, por la profundidad de la plantilla, pero ojo con Milwaukee, porque ya a esta altura ya no debe sorprender a nadie. Este equipo de Milwaukee está jugando con mucha química, hacen el trabajo defensivo, tienen buenos bateadores y sobre todo el bullpen es excelente. Vamos al otro lado. Entonces, bueno, el juego de Wild Card, bueno, pocas cosas que decir. El manager de Oakland, pues entonces se fue por la sabermetría y se fue por esta nueva teoría, Iván, que llaman del opener. La teoría que el primer equipo que la desarrolló fueron los Tampa Bay Rays en esta temporada, que es el opener. El opener es que yo abro el juego, en vez de abrirlo con un abridor, meto un relevista en el primer inning y lo dejo dos innings, o a lo mejor traigo otro relevista en el segundo inning. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que mi abridor recién yo lo meto al tercer inning para que vaya un poquito más largo y que los bateadores contrarios no puedan hacer el ajuste. Eso es algo que está demostrado. Te estaba diciendo de que está demostrado, pues, estadísticamente, que los bateadores tienen mejor resultado contra los abridores cuando lo enfrentan por tercera vez, porque bueno, la primera vez obviamente no saben bien con lo que viene, en la segunda ya tienen alguna experiencia contra él, pero bueno, el pitcher también todavía puede estar fuerte. Ya en el tercer turno, que sería más o menos en el sexto inning, dependiendo cómo vaya el juego, pues entonces los bateadores ya aprovechan que el abridor ya está un poco más cansado y que ya lo han visto dos veces, para entonces castigarlo. Entonces eso está demostrado, realmente es así, de que los porcentajes de bateo de los bateadores siempre son mejores cuando enfrentan al pitcher abridor por tercera vez. Entonces la teoría del opener lo que hace es que, bueno, no haya una tercera vez, sino que ya cuando ya tocaría esa tercera vez, que sería más o menos séptimo inning, octavo inning, pues entonces ahí yo vengo con mi bullpen. Eso fue lo que hizo el equipo de Oakland en ese juego y le salió mal. ¿Por qué le salió mal? Porque bueno, los Yankees empezaron a castigar de temprano y ya cuando vino el abridor designado, pues entonces ya el daño estaba hecho, y eso es lo malo que tiene esa teoría. A mí la verdad que no me gusta, me parece que es un poquito, conservadora. No, al contrario, yo creo que es demasiado agresivo. O sea, tú estás partiendo de la base de que tú trayendo un relevista que ni siquiera es tu cerrador, sino que son de esos relevistas del medio, entonces no le van a hacer carrera, entonces tú vas a tener oportunidad de ganar el juego. A los Reyes les fue bien, los Reyes abrieron varios juegos con relevistas durante el año y les fue bien, pero eso no sé. Necesito verlo un poco más. Yo creo que en postemporada hay que manejar diferente que en la temporada, y el equipo de Oakland pagó el precio. Entonces, bueno, Yankees clasificó con la receta que aplicaron durante toda la temporada, que es el cuadrangular. Entonces, bueno, este es un equipo que desde el bateador número 1 hasta el 9 te puede sacar la bola. Y así ocurrió no ocurrió así en el primer juego de división, pero sí en el segundo contra David Price. Yo estaba comentando ahí en nuestro grupo de WhatsApp que bueno, que David Price, qué desastre. Y bueno, y entonces estuve buscando algunos numeritos, Iván, porque yo recuerdo que realmente David Price ha sido un lanzador efectivo a lo largo de su carrera, pero cambia totalmente. Es digamos alfa y omega cuando está jugando postemporada. Y los números lo demuestran. Los números de picheo de David Price en su carrera, en situaciones normales, pues, temporada, desde el 2008, que él debutó con Tampa Bay, él estuvo con Tampa Bay desde el 2008 hasta el 2014. En ese año pasó al equipo de Detroit, donde estuvo un par de años, luego pasó a Toronto en el 2015. Y desde el 2016 está con Boston, que le dieron, por cierto, un contrato millonario. Bueno, la efectividad en su carrera, en temporada regular, es bastante buena, es de 3.25, ¿ok? En 299 juegos, 289 de ellos en calidad de abridor. Recuérdate ese número, 3.25. Entonces, cuando nos vamos a postemporada, mira cómo cambia totalmente la situación. En postemporada, con los Reyes, con Detroit, con Toronto y también con Boston. 5.28 de efectividad, Iván. Es prácticamente... Bárbaro. Son dos carreras más. 5.28, tiene 18 juegos en postemporada, 10 de ellos iniciados. Bueno, le han dado 76 hits en 75 innings. Le dan más de un hit por inning. ¿Ok? Y bueno, y esa efectividad tan grande, que cuando tú llegas postemporada tú tienes que dar lo mejor de ti, y es lo que no ha podido hacer el zurdo Price. Tiene en 11 series postemporada 2 ganados y 9 perdidos. Entonces, ese fue el pitcher que enfrentaron los Yankees en el segundo juego en Fenway Park. El primer juego lo ganó Boston con pitcher Chris Sale. En el segundo, bueno, vino Price y pasó lo que siempre ha pasado. Le dieron, bueno, como decimos aquí en Venezuela, hasta por el cielo en la boca. Y bueno, y hubo una circunstancia bastante curiosa, que cuando presentaron a los jugadores en el tercer juego ahí en Yankee Stadium, que nombraron a David Price, los fanáticos de los Yankees le dieron un standing ovation a David Price. Pero bueno, todos vimos lo que pasó en el tercer juego. Nathan Eovaldi estuvo realmente dominante, estaba enfocado, estaba con la recta que, bueno, no le pudieron hacer absolutamente nada. Y bueno, por el otro lado, Severino, que es el mejor el lanzador de los Yankees, pues entonces no tuvo su noche. Pero yo no creo, le echaría tanto la culpa a Severino, porque más bien él dejó tres hombres en base y es el bullpen el que no pudo hacer en esta oportunidad el trabajo. Le dieron mucho más batazo al bullpen que lo que le dieron a Severino. Y entonces, pero bueno, cuando tú dejas corredores en circulación y tu relevo le dan el batazo, pues entonces esas carreras van para tu cuenta. Entonces yo en realidad no vi tan mala, yo vi que la recta estaba funcionando, el slider también, pero aquí sí quería hacer un comentario, que es que, y yo lo decía al comienzo del podcast, en octubre los managers tienen que manejar diferente, y lo hizo aquí en esta oportunidad el manager Cora. El manager Cora en este juego prácticamente estaba aplicando un béisbol de la Liga Nacional. Mandó a correr a la gente que se envasaba, aplicó el bateo y corrido, tocó la pelota, o sea, una cantidad de herramientas que el equipo de Boston y ningún equipo de la Liga Americana normalmente utiliza. Pero aquí sí en postemporada fue interesante ver que, bueno, como decía un comentarista que yo estaba oyendo hoy por radio, si tú pones al equipo de Boston tete a tete con los Yankees, decís, bueno, vamos a ver quién da más jonrones, ahí tú tienes la de perder, porque el line-up de los Yankees es mucho más potente. Pero entonces ahí el manager Cora, yo creo que inteligentemente, primero hizo algunos cambios, sacó al segunda base Kinsler, metió a Brock Holt, hizo varios cambios en line-up, y luego entonces hizo toda esta jugada que yo te estoy comentando, que yo creo que los Yankees no se la estaban esperando. Ellos no estaban esperando ni que Boston fuera a buscar dos bases con batazo, o que fuera a aplicar el toque bola, o que fuera a robar bases. Ese tipo de movimiento yo creo que lo sorprendió un poco, y ahí el manager Cora le ganó la estrategia a Aaron Boone. Y bueno, el resultado, pues entonces la serie está 2-1, y en el día de hoy tenemos el siguiente juego, que está anunciado Sissi Sabathia por Nueva York y Rick Porcello por Boston. Este juego es en Yankee Stadium, y en caso de que ganen los Yankees, pues entonces igual a la Serie 2, y tendríamos que jugar un quinto y decisivo, que sería el día jueves en Fenway Park, y ahí no están anunciados los pitchers, pero desde ya te aseguro de que por Boston iría Chris Sale, Iván. Sí, es muy probable. Yo la verdad es que a mí no me... O sea, yo también tengo una teoría. A mí no me gusta... Me parece que Severino también es ese tipo de pitcher que cuando tienen que hacer... O sea, cuando están en postemporada o tienen un partido importante, se caen. De verdad que lo veo de esa manera. Y Sabathia no me da ninguna garantía. Sabathia siempre es un pitcher muy circunstancial. A veces viene bien, a veces viene mal. Y creo que Boston tiene las de ganar para acabar con esta serie esta noche. La verdad que sí. No creo que los Yankees jueguen con este equipo de Boston, un equipo que está bien inspirado, tiene jugadores muy buenos, hacen las pequeñas cosas. Y bueno, creo que los Yankees con puro poder no se ganan partidos, Ángel. Ese es mi punto de vista. Hay que ir un poquito más allá del poder. Sí, le funcionó contra Price, pero no así contra Eovaldi, que estaba, repito, estaba de medianoche, como decimos nosotros. La recta, bueno, rozando las 100 millas en algunas oportunidades. Bueno, y en la otra serie, pues entonces ahí hubo otra barrida. Sorprendentemente para mí, yo pensaba que esta serie se iba a ir al máximo de 5 juegos, y todo lo contrario, pues Houston con una ofensiva realmente, bueno, escandalosa. Vamos a ver algunos numeritos. Astro de Houston, dame un segundito aquí. Ajá. Bueno, Bregman 556. Marvin González, que para mí es el MVP, 13 turnos al bate, 7 hits. 5 empujadas. 5 empujadas, 538 de promedio. Este es un jugador que es el comodín, que un día lo pone en el short, un día se lesiona en primera base, lo pone en primera, aquí está jugando en el left field. Bueno, Marvin González, que lo conocemos muy bien, porque vimos desde su comienzo aquí en Venezuela, en el béisbol venezolano. Yo te confieso, yo nunca pensé que Marvin González iba a llegar a las Grandes Ligas. Yo pensaba que muchos de sus compañeros tenían más calidad, y mira dónde ha llegado Marvin González. Entonces, está realmente viendo la bola. No hay picheo que no lo conecte hacia la banda contraria, hacia su banda, por todas partes. El primera base White, 500 también de promedio. Springer, 429 con 3 cuadrangulares. Reddick, 400 de promedio. Tony Kemp, 333. Altuve, 286, pero batió un cuadrangular. En fin, o sea, la ofensiva de Houston hizo el trabajo. Y por el contrario, por el equipo de Cleveland, que es un equipo sumamente balanceado, lo único que pudieron tener éxito en la ofensiva fue, bueno, Francisco Lindor, el primer bate, con 364 y 2 cuadrangulares, hasta ahí, pues, porque de ahí para abajo, Díaz apenas apareció en un juego, pero entonces, bueno, Jan Gómez, 250, Michael Brantley, 200, Melky Cabrera, 125, y el fracaso absoluto, José Ramírez, ¿verdad? José Ramírez, que es la otra bujía junto con Francisco Lindor, 11 turnos al bate, Iván, no pudo batear un solo hit. Una carrera empujada que fue con un boleto. Entonces, Encarnación. Bueno, sí, Encarnación también. 11 turnos al bate, un solo hit. Pero es que Ramírez, que es el tercer bate, pues entonces es el que tiene que traer las carreras, el que tiene que envasarse y batear bien. Cero, absolutamente cero. Donaldson, también el tercera base, 0-9-1. Entonces, totalmente dominado tanto por Verlander en el primer juego como por Cole, que bueno, lanzó una joya en el segundo juego. Estaban comentando, pues, en el Cole, lo comparan por lo que hizo, pues. El juego de Cole, aquí está. 7 innings lanzados, apenas 3 hits, una carrera que fue limpia, que fue un cuadrangular, y 12 ponches. Ningún boleto. Entonces, esto de 7 innings en postemporada, 12 ponches, ningún boleto, no se veía desde los años 70, que lo hizo Tom Seaver con los Mets de Nueva York. ¿Te acuerdas de Tom Seaver? Miembro del Salón de la Fama. Bueno, a ese nivel estaba Gerrit Cole. Bueno, estaba impresionante. Yo no sé si tuviste ese juego, pero la recta estaba mordiente. Cuando cambiaba y entonces tiraba la curva, bueno, y tiraba el slider, bueno, no había manera. Los bateadores derechos estaban, bueno, haciendo swing, y la bola terminaba por allá como 10 centímetros más allá del home. Impresionante lo de Gerrit Cole. También Verlander muy bien en su juego. El zurdo Kochel también hizo su trabajo. Y bueno, y el bullpen Osuna no permitió carreras, ni Mahieu, ni McCullers, ninguno de los relevistas, pues, permitió carrera. Entonces, yo sé que tú, el equipo de Cleveland, no te llama la atención, pero aquí es donde yo quisiera recordar esa frase. No puedo recordar quién es el autor, pero hay una frase que dice, no es tan malo un equipo cuando está perdiendo, ni es tan bueno uno cuando está ganando. Entonces, realmente, los Indios de Cleveland no son esto, no son un equipo para ser barrido 3-0, pero eso no quiere decir que haya que quitarle mérito al equipo de Houston. El equipo de Houston hizo todo lo que tenía que hacer, tuvo el picheo, tuvo el bateo oportuno, tuvo el trabajo defensivo, y por eso es que está en la final, Iván. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que dije, y te lo dije en varias oportunidades, y no es que tenga nada en contra del equipo de Cleveland, simplemente yo dije que Cleveland jugó en una división muy mediocre, tú lo sabes. La división del centro, una división muy mediocre, obviamente, iba a ganar su división. Pero si el equipo de Cleveland perteneciera al este o al oeste, no hubiese estado ahí. honestamente te lo digo, hubiese entrado como wild card probablemente, pero no hubiese ganado ni en el este ni hubiese ganado en el oeste. Es lo que yo digo, Cleveland este es un buen equipo, como no, es balanceado, pero está en la división más mediocre por lo menos de la americana. Esa es mi posición. Entonces se enfrentó a un equipo de Houston que tiene todas las herramientas y no pudieron, de verdad no pudieron. Esa es mi visión en cuanto al equipo de Cleveland. Tienen un tronco de manager, porque hay que ver, Francona es un tronco de manager, con Boston, con los equipos que ha participado, sabemos su capacidad. Bueno, para contestarte tu apreciación, pues entonces lo que te digo es que bueno, que el equipo de Cleveland está probando postemporada porque llegó a la Serie Mundial en el 2016 y estuvo a un inning de ganarla. Lo que pasa es que Chicago le volteó la tortilla, pero bueno, ya eso es historia. Entonces, bueno, el hecho es que Houston es un justo ganador de esa llave y se va a enfrentar bien sea a Yankees, bien sea a Boston. Pues entonces vamos a ver qué pasa hoy. Y si, repito, van a tener los Yankees en su casa, están obligados a ganar para forzar un quinto juego, el cual sería en Fenway Park. La ventaja de barrer es que tú tienes tu pitcher descansado, porque entonces tú te puedes dedicar simplemente a practicar. Los pitchers descansan, los bateadores descansan. Y el que tiene que jugar hasta 5 encuentros tiene esa desventaja, que los brazos llegan más cansados. Pero bueno, vamos a ver, de aquí a allá veremos qué pasa. Yo creo que realmente esa derrota por paliza que hubo el día de ayer, yo creo que debe haber hecho algún tipo de mella en los jugadores de los Yankees. Vamos a ver si vienen hoy por el mes de la casa, como dicen por ahí. Bueno, Iván, ¿algo más o pasamos a otro deporte? No, pasemos a otro deporte, cambiemos de disciplina. Ajá. Y bueno, ¿tenías algo por ahí de fútbol para nosotros? Sí, de fútbol lo que quería comentar brevemente, bueno, que en Inglaterra pues entonces hay una pelea realmente impresionante. Hay tres equipos que están entre los favoritos para el título, que son el City de Guardiola, el Chelsea y el Liverpool de Jürgen Klopp. Los tres están empatados a 20 puntos. Y bueno, ahí en el cuando tú vas y sigues bajando y sigues bajando y sigues bajando, te encuentras en el octavo lugar a un histórico del fútbol inglés, que nada más y nada menos que el Manchester United. Y el Manchester United está con 13 puntos, pues está fuera de los, obviamente, de los puestos campeoniles, y está también fuera de los puestos europeos. Este equipo millonario, pues el Manchester United, que tiene una excelente plantilla, pues bueno, el señor Mourinho no las tiene todas consigo. Han habido muchos rumores de que sería, inclusive sonó de que la semana anterior iba a ser despedido. El problema de Mourinho es que para despedirlo tiene que pagarle bastantes millones de euros, no sé si son 20 o 25 millones de euros, porque él tiene un contrato multianual. Entonces, y gana mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, pero no le ha funcionado su táctica, su estrategia. Es un gran entrenador, nadie lo niega, pero bueno, tiene sus problemas, obviamente, de personalidad. Le encanta echarle la culpa a la prensa, le encanta echarle la culpa a los árbitros, y bueno, nunca tiene él la culpa de nada. Entonces, en este último fin de semana, pues entonces tuvo una victoria alada por los pelos, con un gol al minuto 90 del chileno Alexis Sánchez, que bueno, le salvó los 3 puntos, porque el Newcastle, el modesto Newcastle, de un conocido tuyo, Rafa Benítez, ¿te acuerdas de Rafa Benítez? Sí, ¿eh? Sí. Bueno, ¿te acuerdas de Rafa Benítez? Bueno, pues Rafa Benítez le estaba ganando 2-0 con el modesto Newcastle. Y bueno, los Diablos Rojos pudieron empatar el juego, y en el último suspiro, pues en el minuto 90, llegó Alexis Sánchez y le salvó los 3 puntos con un gol. Entonces, eso de alguna manera prolonga la agonía del amigo Mourinho, pero bueno, no, todavía hay mar de fondo ahí, porque este United Es un equipo que tiene que ganar, siempre tiene que estar peleando los primeros lugares y realmente le va muy mal. Bueno, fue eliminado en la Copa Inglesa, la llamada Carabao Cup, fue eliminado por un equipo de segunda división, ¿ok? Y bueno, le va mal en la Liga, bueno, en la Champions le va más o menos ahí, todavía está en fase de grupo, todavía tiene opciones, pero no la tiene toda consigo el amigo Mourinho, y yo que no soy muriñista, sino todo lo contrario, pues entonces me estoy frotando las manos, porque yo quiero verlo fuera del United, es el equipo que yo sigo en Inglaterra, y yo quiero a este señor fuera del Manchester lo antes posible. ¿Para dónde pudiera ir Mourinho, Iván? Hay algunos rumores que pudiera estar por los lados de Chamartín. El Chamartín es el barrio donde está el Santiago Bernabéu. ¿Qué te parece? Yo te diría, te aplicaría ese viejo refrán que dice que chivo que se devuelve, ya te fue lo que le pasa. Ay, ay, ay. No creo. Bueno, el hecho es que yo tampoco lo creo, pero lo que sí no me extrañaría para nada es que el amigo Julen Lopetegui fuera despedido antes de diciembre. El Real Madrid está pasando por una situación muy mala, tiene hasta 4 partidos consecutivos, Iván, que no marca ni un gol. Lo único que ha salvado de alguna manera a Lopetegui y al Real Madrid es que el Barcelona también está muy mal. En este fin de semana apenas pudimos empatar a 1 con el Valencia, aunque el Valencia es un gallo fuerte, un equipo importante de la Liga Española, pero hemos debido haber ganado ese partido y no pudimos ganar. Entonces, bueno, tenemos nuestros propios problemas, sobre todo en defensa, pero bueno, todo esto se ha traducido en que el equipo del Sevilla es el que está en este momento en primer lugar con 16 puntos, después siguen el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid con 15 puntos, y el Real Madrid está con 14 puntos empatado con Español y Alavés, pero arriba por diferencia de goles. Entonces, mi reflexión, Iván, que yo te lo decía cuando se fue Cristiano Ronaldo, yo te decía, ¿quién va a sustituir a Cristiano Ronaldo? Hasta el momento nadie ha podido sustituir a Cristiano Ronaldo, y lo estamos viendo en los resultados. No hay una persona que se haga responsable de los goles. Karim Benzema no es el 9 que necesita el Real Madrid. Gareth Bale no es el jugador que todos pensábamos que podía decidir dar un golpe en la mesa, decir, bueno, no está Cristiano, pues aquí estoy yo y yo hago los goles. Ya se perdió un partido por lesión, no es la primera vez que vemos fuera por lesión al galés. Bueno, esa es la situación del Real Madrid, y bueno, y para tu comentario, tú que eres merengue. Bueno, ¿qué te puedo decir? El Madrid siempre estuvo en busca de un delantero, y eso lo sabemos, en la época más reciente, finalizaba el Mundial, pues había muchos nombres en la palestra. Se habló de Harry Kane, se habló de Salah, se habló de Mbappé. Wow. Mbappé también. En fin, hubo mucha ahí cosas en la mesa, comentarios, rumores, y al final no se hizo nada, no hubo ninguna contratación importante, y bueno, se pensó que con Benzema y con Bale la cosa se iba a solucionar, y bueno, ha sido todo un fracaso. Y bueno, Lopetegui yo creo que no ha sido despedido, por obviamente creo yo que ha sido lo que lo ha detenido a Florentino Pérez, yo creo que ha sido la directiva del club, que es el que lo ha frenado, porque yo creo que el despido está muy cerca si la cosa sigue así. Esa es mi visión. Y el despido puede ocurrir en este mismo mes de octubre, porque hay una fecha importante. El 28 de octubre es el primer superclásico y es en el Camp Nou. Si el Madrid sale goleado en ese partido, no le arriendes la ganancia al amigo Florentino, que como dicen en España, no se va a comer los turrones. Al amigo Lopetegui, perdón, Lopetegui. Florentino sí se va a comer los turrones, ese sí. Pero Lopetegui, bueno, ¿quién lo iba a decir? Pues después de todo el escándalo que hubo en el Mundial, que bueno, que Florentino robando a Lopetegui, faltando 48 horas para el debut de España. Y entonces, bueno, resulta que ahora estamos planteándonos la continuidad de Lopetegui. ¿Qué te parece? Es que yo no entiendo, o sea, ¿cuál es el fenómeno de Lopetegui? O sea, ¿qué tiene de fenomenal este técnico? Yo no le veo. Realmente, mira, no ha hecho absolutamente nada. O sea, claro, yo entiendo que los jugadores son los que están en el terreno, pero ¿cuál ha sido su aporte? Yo creo que ninguno, honestamente. Sí, bueno, por ejemplo, el partido que perdieron en Moscú, el partido de Champions, ahí está, él tenía disponible a Sergio Ramos y lo dejó en Madrid. Entonces la respuesta fue que bueno, que él tenía que descansar, pero resulta que Sergio Ramos es el capitán, y Sergio Ramos es el que de alguna manera, bueno, le pega un grito a los compañeros y vamos adelante, y él se va para adelante y busca ahí meter el gol y tal, cuando no hay otra alternativa, pues entonces sube él a rematar los córneres, ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, yo pienso de que subestimó al rival, y entonces pensó, bueno, yo puedo venirme de Madrid con 3 puntos, con todo y que no llevo a Sergio Ramos, y pagó el precio. Resulta que el CSKA de Moscú le metió un gol, no permitió goles, con esta situación de que no marcan goles, pues entonces se vino con 0 puntos de Moscú, y entonces eso fue meramente decisión del técnico. Tenía la baja de Isco por un apendicitis, tenía la baja de Marcelo por una lesión que ya lleva varias jornadas sin jugar, y en esa situación, pues entonces tú te vas a Moscú y no te llevas a tu capitán. Eso es una decisión muy mala, para mí, muy mala. Muy mala, muy mala, ciertamente. Okay. Bueno, el equipo de Cristiano, pues la Juve está cabalgando, esto sí no debe sorprender a nadie, está cabalgando en Italia, en este momento tiene 6 puntos sobre Napoli, y 8 sobre Inter, 9 sobre Lazio. Esto ya yo creo que está cantado desde antes de empezar. Lo que no está muy, digamos, muy lógico para lo que ha sido los últimos años es la Bundesliga, Iván, porque en la Bundesliga el que está de primero en este momento es el Borussia, y el Bayern de Múnich, el superpoderoso Bayern de Múnich, tiene en este momento 13 puntos y está en puestos europeos, pero en puestos de Europa League. Está sexto en este momento. Un Bayern que no le funciona nada, donde el técnico Niko Kovac ha sido también sumamente criticado, es otro de los que está pues en los papelitos pues para ser despedido prontamente. Y bueno, tiene hasta 4 equipos por encima de él, y después está el Borussia, que es el flamante líder del campeonato alemán. ¿Qué te parece? Sí, bueno, como siempre he dicho, los equipos tienen su ciclo, y el Bayern, bueno, no iba a ser eternamente el equipo más poderoso alemán. Son 4 puntos de diferencia, no es mucho, pero bueno, mira, tienes una pelea ahí fuerte. Tienes el Leipzig que va de segundo sorpresivamente, el Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Hertha de Berlín, inclusive, imagínate. El Hertha, que es uno de los equipos más modestos de Alemania. Y fíjate, está ahí con 14 punticos. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo creo que el Bayern tiene que replantearse y bueno, ver qué es lo que está pasando ahí, pues. Sí, señor. Bueno, y yo te digo. Perdón, dime, te interrumpí. Sí. No, bueno, decía eso, que entraron en ese ciclo, en ese ciclo evolutivo donde, bueno, mira, las cosas no se están dando y los demás equipos están produciendo, están trabajando, están moviendo sus piezas y bueno, nada es eterno, Ángel. Así es. Bueno, y para terminar, pues entonces el PSG de Neymar y Cavani y Mbappé, pues entonces está cabalgando su liga. Aquí tampoco hay sorpresa para nadie, este es un equipo que está sobrado en su liga y que la asignatura que tiene pendiente es la Champions, al igual que el Manchester City. El PSG se me parece mucho al Manchester City en ese sentido. Está, uh-huh. Aunque el Manchester City tiene muchos enemigos, pues repito, tiene hasta hay 3 equipos empatados en este momento en la punta, pero bueno, esa no es la situación en Francia. En Francia es Cuestión de ver, bueno, en qué fecha se va a coronar el PSG. Bueno, eso era todo lo que yo tenía con respecto al balompié, y tú tenías otros deportes que querías comentar. Bueno, sí, comentar un poco sobre deportes a motor. El día domingo se corrió el Gran Premio de Japón en Suzuka. Muy interesante, obviamente, esta pelea por el campeonato mundial, donde, bueno, aparentemente yo creo que ya Lewis Hamilton está saboreando las mieles del triunfo, Ángel, porque ganó una carrera en Japón, donde, te soy muy sincero, me quedó un mal sabor de boca, porque realmente hubo aquí una situación un poco lamentable, pues, porque venía ganando su compañero de equipo, Valtteri Bottas, y bueno, simplemente por órdenes de equipo, pues bueno, tuvo que dejar pasar a Lewis Hamilton, ¿ok? Eso, pues, obviamente me pareció un poco profesional de parte del equipo Mercedes-Benz. Entonces, esto, pues, por supuesto, no me gustó, porque creo que así no debe ser. O sea, tiene que ganar quien tiene que ganar, por mérito propio, por lo que hace, y no porque el compañero esté peleando el campeonato, se le debe restar mérito al segundo piloto. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, esto no, para mí no fue muy bueno, realmente. Entonces, pero bueno, el hecho es que ganó Hamilton, y bueno, está mucho más cerca del título mundial. ¿Cuántas carreras faltan? Bueno, mira, faltan cuatro carreras. Okay. Faltan cuatro carreras, pero ya la diferencia de puntos, él con clasificar cuarto en las pruebas que vienen, yo creo que ya él es campeón del mundo. Honestamente, okay. Eso por ese lado. Y lo otro que se corrió el día de ayer, bueno, fue MotoGP, okay, en motociclismo, donde, bueno, el español Marc Márquez logró una importante victoria en el debut de un circuito nuevo, el circuito de Tailandia, donde, bueno, hizo la primera pole en la historia de este circuito, y bueno, la coronó con un triunfo espectacular sobre el italiano Andrea Dovizioso. Bueno, fue un final de esos de novela, donde prácticamente en las últimas cinco vueltas se decidió la carrera entre la Ducati, la Honda y la Yamaha, obviamente en favor de Márquez, que hizo una carrera muy inteligente, y que a la postre, pues, resultó ser el ganador. Bueno, ya Márquez prácticamente ya tiene el campeonato decidido. Si en la próxima carrera agarra, creo que un quinto puesto, ya matemáticamente es campeón del mundo. Porque ahorita en la gira de Asia están Tailandia, es así, Tailandia, Malasia, Japón y esa gira de Asia, y luego terminan en España. Creo que es el circuito de la frontera, si no me equivoco, donde termina la temporada de motociclismo. Y bueno, como te digo, Marc Márquez ya este año, pues, para mí ya es campeón del mundo. Ya este muchacho está, como quien dice, es de otro planeta, está fuera del otro. Entonces, bueno, esa fue la historia de los deportes a motor esta semana. Y bueno, esto se reanudará, obviamente, la semana que viene. Ya estaremos, pues, comentándoles más sobre estos resultados, que, bueno, por demás son interesantes, y más para los aficionados a los deportes de motor, que estoy seguro que nos están escuchando y, bueno, y querrán saber un poquito más al respecto. Así que, bueno, Ángel, eso con respecto a los deportes a motor. Muy bien. No sé si tienes alguno más. No, simplemente mencionar de que la semana que viene empieza la NBA. Ha estado, pues, en los partidos de pretemporada. Y bueno, les debemos un análisis un poco más pormenorizado de cómo vemos los equipos para esta temporada. Se lo vamos a traer la próxima semana, justo estamos grabando el día pues que arranca el salto entre dos, como se dice. Y entonces, bueno, por supuesto que es un deporte que lo seguimos mucho aquí. Y bueno, ya para la semana que viene vamos a entrar más en detalle, Iván, con esto. Bueno, sí, Ángel, y esto estaremos hablando entonces de la NBA la semana que viene. Y bueno, por la cantidad de cosas que han sucedido, cambios, nuevos jugadores, trades, bueno, en fin. Entonces, bueno, ¿qué te parece? Vámonos a un corte. Bueno, muy bien, vamos al corte y ya regresamos. Estamos de vuelta con el Rincón del Fanático. Y bueno, Iván, en esta sección, pues entonces toca hablar de la NFL. ¿Qué nos tienes? Bueno, mira, esta semana pues ocurrieron cosas muy interesantes, partidos muy buenos. Realmente, bueno, hay que, es digno destacar, yo creo que antes de hablar de algunos partidos y de algunas obviamente situaciones que sucedieron, pues bueno, creo que habría que hablar un poquito sobre el récord de Drew Brees, el que anoche rompió todos los récords para un quarterback al alcanzar nada más y nada menos que 7.691 yardas como mariscal de campo. ¿Cómo te parece? Bueno, te tengo una anécdota bien simpática. Yo no estaba viendo ese juego, yo estaba viendo el juego de Yankees y Boston. Y entonces, cuando se puso 9-0, yo les escribí a ustedes en el grupo, les dije, mira, esto está aburrido, me voy para la NFL. Prendo el televisor y Brice está agarrando el balón y está haciendo el pase con el que pasó a la historia. ¿Qué te parece? Imagínate tú, eso sí es suerte. Sí, señor. Lo vi en vivo y casi me lo pierdo. Mira, bueno, Drew Brice, que yo creo que ya, con lo que ha hecho y sobre todo con esto que hizo y que lo va a seguir, porque él, mientras se mantenga sano, él va a seguir aumentando ese récord. Yo creo que es un número seguro para el Hall de la Fama, Iván. Seguramente, pero le falta todavía, o sea, ya rompió el de Peyton Manning en cuanto a yarda, pero le falta un importante, que es el de touchdowns realizado, que está todavía en poder de Peyton Manning. No me cabe duda de que lo va a romper, pero no creo que sea esta temporada, te lo digo honestamente. ¿Cuánto le falta? No tengo esa información exactamente, pero te la debo, pero le falta unos cuantos, porque hasta anoche estaba, bueno, lo que pasa es que no terminé el partido, pero estaba en 499. Seguramente si hizo otro, déjame ver aquí un momentico los resultados, porque de ser así, entonces pasó de los 500, que está cerquita de Tom Brady, y probablemente, bueno, yo creo que para el año que viene pudiese estar, sí, tiró tres pases de touchdown, es correcto, pasó de los 500 pases para anotación, bueno, tres de anoche. Entonces, bueno, mira, ¿y cuánto fue muy emotivo, un tipo. ¿Cuánto es el récord de Manning? Dime. ¿Cuánto es el récord de Manning? Oye, el récord de Manning está en 560 y pico. Te lo tengo, pero no te lo puedo asegurar. Pero le no falta. Le da, no creo que esta temporada lo pueda. No, pero la que viene sí. Lo puede alcanzar. La que viene sí, y bueno, seguro el gol de la fama. Con toda seguridad. Así es. Con toda seguridad. Lo bonito de esto, que bueno, fue muy muy profesional, pues luego se paró un momentico, abrazaron sus compañeros, bueno, creo que tú lo pudiste apreciar. Sí. Le dieron la pelota, le dieron. Estaba toda su familia, toda su familia ahí. Sí, entregó el balón a un señor que tenía guantes, que es el encargado del Salón de la Fama, que me imagino que esa pelota, bueno, irá firmada, irá para un sitio especial, ¿no? Yo supongo. Bueno, va para el Hall de la Fama. El balón va para el Hall de la Fama, según. Y el señor, entonces, bueno, saludó a su familia, entregó eso, y bueno, muy profesionalmente, pues siguió el partido. Y bueno, mira, realmente fue una felpa. la que le dio Saints anoche a los Redskins, con un Alex Smith que, bueno, tuvo muchísimos problemas. Fue interceptado. Bueno, no se vio nada bien el pobre Alex Smith. Este equipo, bueno, le dieron lo suyo también a Adrian Peterson, le dieron lo suyo. Tuvo una lesión ahí. Sí, eso es lo que te quería comentar. Siempre, en este deporte siempre caemos en las lesiones. Le hicieron una resonancia y parece que tiene un problema en el hombro. Entonces no está en duda su participación en la semana 6. Correcto. Eso es correcto. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y lo otro, bueno, que quería comentar, que en vista que no vamos a hablar de todos los juegos, bueno, es el pésimo desempeño en el equipo defensor campeón, los Philadelphia Eagles. Este equipo, de verdad que, mira, no es ni la sombra de lo que fue el año pasado. Perdieron con los Vikings 23-21, y están con 2 ganados y 3 perdidos. O sea, para el olvido, lo que está haciendo este equipo de los Eagles, que con todo y que tienen a Carson Wentz de vuelta, pues bueno, no han podido. ¿Cuál es el problema? ¿Son lesiones? ¿Es que han perdido jugadores? Primero perdieron a su dejaron ir al coordinador ofensivo de este equipo, y el que tienen ahorita es una persona con muy poca experiencia, y yo creo que eso ha influido mucho, pues, en el desempeño del equipo. También perdieron a dos jugadores de la defensiva en obviamente en la agencia libre, y bueno, mira, no, los demás jugadores, pues, no ha estado Jay Ayayi, no ha estado efectivo, mismo caso de Jeffrey. Bueno, la verdad que el equipo, el único jugador que ha estado a la altura ha sido Zach Ertz, su ala cerrada. Pero bueno, un solo paro no hace muralla, como dicen por allá. Eso es una de las cosas que quería comentar y que me ha llamado la atención en esta semana. Y el otro caso aquí preocupante es el de los Vaqueros de Dallas, 2 ganados y 3 perdidos. Ayer perdieron un partido que lo votó Jason Garrett, a mi manera de ver las cosas, cuando en cuarto oportunidad y una yarda, no se la quiso jugar. Y bueno, perdieron el balón y el equipo de los Tejanos, con un gol de campo, pues obviamente les ganan en overtime, 19-16. Caso patético. Yo creo que a Jason Garrett le queda muy poco tiempo aquí en Dallas, honestamente te lo digo. ¿Te sorprende que el equipo este de Detroit le haya ganado a Green Bay Packers 31-23? Me sorprendió ese partido, de verdad que me sorprendió, no me lo esperaba, sobre todo porque, bueno, el equipo de Matt Patricia, pues, ha estado tambaleante al principio, se ha visto bastante mejor. Y bueno, mira, Aaron Rodgers, a pesar de que tiró 442 yardas y 3 touchdowns, no pudo obviamente hacer mucho fíjate, los fueron blanqueados en los dos primeros cuartos. Y apenas después de la segunda, digamos, del intermedio, fue que pudieron hacer algo. Pero muy bien el equipo de los Leones. Creo que este equipo se va a ir acoplando poco a poco. Me ha ido gustando cada vez más, porque la verdad que el comienzo fue para mí desastroso. Pero bueno, han ido, como te digo, poco a poco levantando cabeza. Y bueno, creo que tiene las alas para mejorar. Tiene a un Jeff Goladay que está jugando muy bien, este receptor. Lo tengo en el fantasy. Ah, bueno, imagínate. Ah, sí, que te propuso un trade, por cierto, y me lo rechazaste en ese momento. Un buen trade, por cierto. Tienes que ofrecerme algo más sustancioso. Bueno. Mira, bueno, un partido que pude ver que estuvo muy bueno, y que bueno, las apuestas estaban al contrario, pues. Entonces el equipo de Chiefs le ganó 30-14 a Jaguares. Jaguares, que tiene esa defensiva que es tope, pues entonces se suponía que Mahomes iba a tener problemas con esta defensiva, y realmente lo tuvieron controlado. Pero bueno, el muchacho, con un gran aplomo, pues entonces llevó el partido adelante, y entonces bueno, al final termina ganando 30-14 con lo que se supone que es el punto débil del equipo de Chiefs, que es la defensiva. Apenas le permitieron 14 puntos al equipo de Jacksonville, Iván. Sí, Ángel, pero Borges tiró 4 intercepciones. Bueno, o sea, pero fue un desastre. Bueno, pero un desastre. Pero tú no tiras la intercepción, el equipo defensivo también juega. El equipo defensivo está pendiente de la, por eso te digo, la defensa de Chiefs estuvo ahí. Estuvieron ahí y claro, el Bortles estuvo bastante desacertado, pero en el primer tiempo no pudieron hacer nada, en el segundo tampoco, recién en el tercero pudieron marcar 7 puntos y 7 puntos en el cuarto periodo. Y Patrick Mahomes, bueno, 313 yardas, 2 intercepciones, no tuvo touchdown, pero bueno, pudieron establecer, ¿cómo se llama?, el juego por tierra. Sí, bueno, te voy a decir algo. El año pasado no, o sea, a ti te gustaba mucho este equipo el año pasado, pero te digo, así como el año pasado te dije que no me parecía que Kansas City iba a llegar muy lejos, este año te digo que está mucho mejor, o sea, lo veo mucho más balanceado con la llegada de Sammy Watkins a este equipo. Oye, y Chris Conley le dieron un tremendo refuerzo a la hora de tener buenos receptores, ¿ok? Ya un Kareem Hunt, ya con una temporada más, creo que este equipo, este año, y como está jugando Mahomes, si sigue así, este equipo creo que va a estar en postemporada y va a llegar lejos. Sí. Bueno, quería comentar una jugada en específico que me produjo muchos puntos en Fantasy, y fue en el partido que Carolina le gana 33-31 a Giants. Ahí hubo una jugada que de engaño, ¿no? Porque entonces recibe el balón, ¿cómo se llama? Odell Beckham Jr. recibe el balón y en vez de correr como wide receiver, resulta que le hace un pase, Iván, le hace un pase de 57 yardas a su running back, al jugador Saquon Barkley, que casualmente yo lo tengo en el fantasy, pero es que no solamente tengo a Barkley, es que también tengo a Odell Beckham Jr. Entonces te puedo decir de que esto es la primera vez que me pasa en la vida en el fantasy. Llevo ya 8 años jugando NFL, es primera vez que yo veo algo de esto, y yo no sé si lo volveré a ver, que dos jugadores míos titulares, que ninguno de ellos es quarterback, se combinan para una jugada de 57 yardas, uno con un touchdown de pase y el otro con un touchdown de recepción. ¿Qué te parece? No, increíble, esa jugada me pareció insólita, porque digamos que, o sea, si hubiese sido al revés, que Saquon Barkley hubiese lanzado el pase al receptor Beckham, uno dice, bueno, pero es que fue totalmente distinto, porque es un receptor, un receptor lanzándole un running back, o sea, totalmente, sí. Bueno, y tiene brazo, ¿viste? Tiene un buen brazo Odell Beckham Jr., porque sí, un pase bien, bien, bien profundo. Sí, señor, y Barkley, el Barkley es uno de estos corredores, como es, por ejemplo, Le'Veon Bell, o como es, por ejemplo, Christian McCaffrey, que son running back, porque esa es su posición, pero que a la vez, y Alvin Kamara también, que a la vez tienen buenas manos, entonces pueden atrapar pases y pueden ser una opción en la posición de receptor, y esto fue lo que sucedió en esta jugada que estoy comentando. Sí, señor, es así, es increíble. Y bueno, y también tengo que felicitarte, porque hablando del partido de los Steelers, también tienes a James Conner, que ayer se tiró 110 yardas y anotó 2 veces, o sea, pero... Bueno, yo estaba muy preocupado con Conner, porque en el juego anterior, la semana pasada, contra Ravens, no hizo absolutamente nada, pero nada, o sea, bueno, yo creo que estuvo en menos de 10 puntos, pero esta vez sí. Durante la semana yo leí unas declaraciones del coordinador ofensivo, no recuerdo el nombre del señor, que decía, bueno, de que ellos tenían que darle más oportunidades, tenían que darle más el balón a James Conner. Y este fue el resultado, pues. Entonces hizo muchos puntos, pues. Sí, no, y te digo algo, yo creo que en Pittsburgh no están extrañando mucho a Le'Veon Bell. Bueno, esa es la otra, pues. Le'Veon Bell, Roberto ha estado hablando de él, pues, semana tras semana. Pues entonces lo último que se vio que salió por ahí es de que se va a reportar para la semana 7. Yo voy a tratar de aprovechar al amigo Conner lo más posible, pero yo creo que una vez que llegue Le'Veon Bell, su valor en fantasy disminuye mucho, aunque estaban también entrevistando al español a Villanueva, el miembro de la línea ofensiva, y él decía de que él sería de la idea de tenerlos a los dos, porque que son dos running back con características diferentes, mientras Le'Veon es más un, digamos, paciente, que él espera su oportunidad y espera que se le abra el hueco para poder entrar. Conner es un poco más frontal, es un poco más fuerte, en el sentido de que va de frente y busca de una vez el hueco. Entonces, que él piensa de que deberían alternarlo a los dos, porque, bueno, obviamente los dos a la vez no se estorbarían, ¿no? Pero tendrían que de alguna manera buscar cómo sacar los puntos. Mira, Conner, 34.5 puntos de fantasy. Después de Odell Beckham Jr. fue el que más puntos me dio en la semana. 21 intentos para correr, 110 yardas, 2 touchdowns. Y recibiendo 4 oportunidades, las 4 tuvo recepción y corrió 75 yardas en recepción. Entonces, otro de estos running back que tiene buenas manos y que puede ser utilizado también para recibir el balón. Entonces, bueno, lo voy a aprovechar mientras pueda, Iván, porque después, bueno, tendré que ver si lo dejo en la banca o lo cambio. Totalmente. no sé qué hacer. Mira, ¿cómo ves al equipo? Dime. No, que me parece muy justo que sienten a Conner después del trabajo que ha hecho por la llegada de Bell. Yo no estoy de acuerdo en absoluto en esto. Yo creo que a Bell hay que darle un castigo ejemplar, ¿sabes? No puede ser que una persona sea así tan displicente como Le'Veon Bell. Ya el caso de Bell es un poco grosero. Bueno, pero es que el tema es que gana mucho dinero, ¿no? Tú no puedes tener un jugador que gana tanto dinero en la banca. Pero es que el tipo está haciendo cumplir lo que quiere. El tipo está imponiéndose sobre los dueños y sobre el equipo. Y eso no puede ser. O sea, eso me parece que todo tiene un límite, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Mira, el hecho que tenemos todavía dos equipos que están invictos, los Chiefs, 5-0. Y el equipo de Los Ángeles Rams también, 5-0. ¿Qué me dice de los Rams? Tremendo, los Rams están muy bien. Los Rams tienen un equipo también súper balanceado. Tienen muy buenos receptores. Jared Goff lo ha hecho bastante bien. Y para mí tiene el corredor de la liga, Todd Gurley, definitivamente. Me arrepiento no haberlo tomado en el draft que tuve. Pude hacerlo y me fui por la opción de Ezekiel Elliott. Arrepentido estoy. Y bueno, fíjate, ha descosido la liga, pues. A nivel de fantasy ha hecho muchísimo y como jugador, pues bueno, ha hecho de todo por este equipo. Excelente. Mira, ¿y tú sabes quiénes son los equipos que van a jugar en el Estadio Azteca ahorita en noviembre? Los Chiefs, los Chiefs y los Rams. Sí, señor. Por cierto, esperemos que nuestro amigo Roberto compre sus entradas respectivas para ese partido, los Chiefs y los Rams. No nos ha comentado nada al respecto. Yo espero. Ahora te voy a comentar algo. Los Chiefs van a perder el invicto con los Patriotas. Van a jugar en Sunday Night, horario estelar, partidazo allá en Boston, en Foxborough. Es un partido ahí donde el equipo de Kansas City va a ver de qué está hecho. Ahí se le va a ver la pasta a este equipo. Eso es esta semana. Si le logran ganar esta semana, sí señor, Sunday Night. Bueno, yo me acuerdo que también en un partido parecido el año pasado, los Chiefs le pasaron por encima a Patriotas y Kareem Hunt hizo lo que le dio la gana con esa defensiva de Patriotas. Bueno, pero fue partido inaugural, también tienes que ver eso. Partido inaugural, pueden pasar muchas cosas. Mira, te quería preguntar de un equipo que yo conozco varias personas que son fanáticos de ellos y que ya que están tristes por lo que pasó en el béisbol, tienen su esperanza en este equipo y son los Chicago Bears. En este momento tienen 3-1 y están de primero en la NFC Norte. ¿Cómo ves a los Bears? Los veo muy bien. Los Bears estaban en bye esta semana, o sea, estaban de descanso esta semana. El equipo está muy bueno. La adquisición de Khalil Mack ha sido una clave para la defensa de este equipo. Y bueno, Mitch Trubisky está haciendo un trabajo bastante, bastante interesante. De verdad que este es otro equipo con los que hay que contar. Y de verdad que lo veo con chance de por lo menos llegar a la postemporada. No te voy a decir que va al Super Bowl, pero tiene armas para llegar bastante lejos. Eso sí te puedo decir. Mira, y el equipo de Atlanta está de último, 1-4. Un equipo que hace par de años estuvo en Super Bowl, ¿verdad? Sí, y este equipo de Falcons, de verdad, ha estado sumamente mal. Fíjate la paliza que le metió Steelers. No dan pie con bola, han perdido en casa, han perdido en la carretera. No concretan en la zona roja, no concretan. Aquí tienen que hacer algo la línea ofensiva, el coordinador ofensivo, porque el equipo no se encuentra, de verdad. Y a estas alturas, 1-4, wow, está bien complicado, bien complicado. Y por otro lado, ya para finalizar este, antes de dar más o menos un paneo de la semana que viene, oye, mira, el equipo de los Browns, un partido excelente, una defensiva, ganaron 12-9 a los Ravens, están 2-2, un equipo que estuvo sin ganar muchos años, está haciendo muy buen trabajo, de verdad, este muchacho Baker Mayfield, de verdad que sí, 342 yardas, un touchdown, muy, muy, muy buen trabajo. Esa decisión de quitar al quarterback titular y poner al novato, yo creo que fue clave. Bueno, esas cosas pasan, Ángel. Pasó cuando Tony Romo se lesionó la columna hace 2 años, bueno, metieron a este muchacho Prescott y lo llevó a postemporada, fíjate. Esto lo he visto. Pasó hace muchos años con Patriotas cuando se lesionó Drew Bledsoe y pusieron al novato un tal Tom Brady. Y mira, han sido condiciones de suerte que han sabido aprovechar. Y creo que este es el caso de Baker Mayfield. Yo creo que Tyrod Taylor va a estar mucho tiempo sentado en el banco, a mi manera de ver las cosas. Y otro equipo que se cayó, Ángel, ya para finalizarlo así, bueno, los Dolphins, estaban 3-0, pierden con Patriotas, pierden el invicto, y los Bengals le voltearon la tortilla en el partido, 27-17, luego de que los silenciaron los primeros cuartos. Bueno, en el último cuarto, Ángel, fue un desastre de los Dolphins, le hicieron 24 puntos y los mataron. Bueno, ese equipo tampoco es que estaba entre los favoritos, ni mucho menos. No, pero habían arrancado muy bien, y bueno, habían muchas esperanzas en Miami, pero ya con esto como que agarraron su nivel. Ok, bueno, ¿qué partidos tenemos ahora para esta semana? ¿Cuál partido vas a tratar de ver? Oye, mira, el partido es bastante, bastante interesante. Partido, estamos en la semana 6, ¿verdad? Sí. Hombre, ya, un momentico. Sí, la 6, la 6. Me fui a la semana 8. La 6, okay. La 6. Bueno, mira, hay partidos interesantes. Una rivalidad moderna, Steelers, ¿ok? Los Steelers visitando a Cincinnati. Se me hace un partido bastante interesante. Otro partido bueno, Rams, visitando a Broncos. Partido que se me hace muy, muy bueno. Y Patriotas recibiendo a Chiefs. Son los partidos que se me hacen más interesantes de la jornada. Mira, hay una noticia que no dimos, que yo creo que es importante. Tú estabas hablando de los problemas de los Eagles. Bueno, le agrego esto. Perdieron a Jay Ayayi por toda la temporada. Tiene el ligamento colateral, ¿cómo se llama? Se le rompió. Wow, ACL. Pierden wow. ACL. Pierden al corredor titular por toda la temporada y entonces, bueno, aquí están especulando, estoy viendo ESPN, el blog de ESPN, están especulando con alternativas y adivina quién es la primera, Le'Veon Bell. Ajá. Ah, imagínate tú. El segundo, el segundo le llama McCoy, de los Bills, uh-huh. Y otros que son menos llamativos, Amir Abdullah de los Lions, Mike Davis, uh-huh, de Seattle, y uno que se llama The Tres Newsom de Los Ángeles Chargers. Esas serían las opciones que pudiera usar el equipo de Eagles para reemplazar a Jay Ayayi, que repito, está fuera por toda la temporada. Imagínate tú que sí. Le'Veon Bell se reporte y de una vez lo cambian a Eagles. ¿Qué te parece? Imagínate tú, eso sería un tubazo. Bueno, y fíjate que para más de Eagles, ellos salieron de LeGarrette Blount. Ellos salieron de Garrett Blount para quedarse con Jay Ayayi, y fíjate, ahora cuánta falta le está haciendo. Bueno, por eso es que yo todavía no me voy a desesperar y me voy a quedar con James Conner, así vuelva Bell, porque hay muchas posibilidades de que si los Steelers no van a ir a postemporada, pues entonces que Le'Veon Bell se haya cambiado. Es muy probable. Si yo fuera directivo de los Steelers, yo cambio a Le'Veon Bell. A mí ningún jugador me va a venir a poner condiciones en un equipo. Esa es mi opinión personal. Ok. Pero bueno. Bueno, entonces... Yo con esto ya pues doy por finalizado la sesión de NFL. Si no tienes algún otro tema, creo que podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. No, simplemente, bueno, estoy muy contento con el Fantasy. Por ahora voy líder en la liga. Esta semana voy contra Green Bay y bueno, espero poder seguir con mi buena racha. Te tengo que agradecer, realmente hay que ser agradecido. Muchas gracias por haber dejado libre a Matt Ryan, que me ha dado muchos puntos en estas dos semanas. Qué bueno. Entonces, bueno, hay que ser agradecido en la vida, entonces estoy muy agradecido por eso. Bueno, yo antes de irnos, y por supuesto, agradeciéndole a la audiencia que esté escuchando nuestro podcast, pues entonces yo les quiero recordar que tenemos también nuestra página de Facebook, y en Facebook estamos en facebook.com/elrincondelfanático. Entonces ahí pueden interactuar con nosotros, nos pueden dar like, nosotros ahí ponemos digamos contenidos que no nos da tiempo de hablar aquí en el podcast, pues entonces lo ponemos allá. Espero que sea de su agrado y bueno, pues un saludo para Roberto, que ya nos acompañará la próxima semana, estoy seguro, y será hasta la semana que viene, Iván. Ok, bueno, un placer, saludos a toda la audiencia y agradecido nuevamente por entrar, obviamente, en sus dispositivos. Chao, Ángel, hasta la semana que viene. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.